agradecer que hagan este esfuerzo para sumar pues todo el potencial que tiene cada uno de los estados y entregar mejores resultados en materia de seguridad. Gracias.